El sobrenombre de Bautista le proviene de su ministerio. Nació, según algunos, en Judea, según otros, en Hebrón. Sus padres fueron Zacarías e Isabel, la prima de María. Es ciertamente una fiesta alegre y popular la del Bautista. En ella parece cumplirse la palabra con la que el ángel anunció a Zacarías su venida al mundo. Fue Juan el precursor de Cristo, el que vino para preparar y alumbrar los caminos del Mesías. Por eso la Iglesia celebra su nacimiento como celebra el de Jesús, distinguiéndolo en esto de los demás santos, pues de todos ellos anualmente se celebra su muerte, mientras que el 24 de junio se conmemora su nacimiento. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Y se enteraron sus amigos y parientes de que el Señor había usado con ella de gran misericordia y le daban el parabién. Y aconteció que al octavo día vinieron a circundar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Intervino su madre diciendo: «No se llamará Zacarías, sino que se llamará Juan». Dijéronle: «Nadie hay de tu familia que se llame así», mientras hacían señas a su padre sobre cómo querían que se llamase. Entonces el niño, cogiendo una tablilla y un carbón, escribió en estos términos: «Juan será su nombre». Abrióse la boca de los presentes de improviso y todos se maravillaron, y mientras hablaba se espantaron todos los que vivían en su vecindad, y en toda la montaña de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque visitó y rescató a su pueblo». Precursor es el que precede, el que va delante de otro para anunciar su inmediata aparición. Los profetas entretuvieron a la huérfana humanidad delineando a grandes rasgos la figura del Redentor, mientras crecía cada día el ansia por la llegada del Mesías y avivábase la confianza. Juan el Bautista anunciaba a Cristo no solo con palabras como los otros profetas, sino especialmente con una vida análoga a la del Salvador. Nace 6 meses antes que él. Su nacimiento es vaticinado y notificado por el arcángel Gabriel y causa en las montañas de Judea una gran conmoción. El nacimiento de San Juan Bautista es un prodigio, porque no fue obstáculo para él la ancianidad y esterilidad de Isabel. En vida oculta y escondida, consume los 30 primeros años de su existencia. Nadie sabe de él, ni de él hablan los evangelistas. A los 30 años salen ambos, Juan y Jesús, a la luz, uno de su retiro de Nazaret, el otro de su soledad en el río Jordán. Pero Juan, conforme a su oficio de precursor, fue el primero en darse a conocer. Truena su voz en las márgenes de aquel río, siguiéndole las turbas, increpándole los fariseos. Él habla con libertad a los pobres y a los poderosos. Hay quien escucha su voz como la buena nueva prometida, cuando en realidad no es más que su prólogo. Bien claro, Juan lo afirma. Está por venir otro más poderoso que yo, al cual ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Pronto se extiende el nombre de su virtud y aumenta la veneración del pueblo hacia él. Los judíos acuden para ser bautizados. enfervorizados por sus palabras mientras predica y bautiza, anuncia un bautismo perfecto. Yo bautizo en el agua y por la penitencia, pero el que vendrá lo hará en el Espíritu Santo y el fuego. Y cuando Jesús se acerca al Jordán para ser por él bautizado, Juan no se atreve a hacerlo. Tú vienes a mí cuando yo debería ser bautizado por ti. Mas Jesús insiste y entonces le bautiza. Encarcelado por Herodes Antipas por haberse atrevido a reprimir y censurar su conducta y vida escandalosa, le llega la noticia de que Jesús ha empezado su ministerio público. Jesús, por su parte, en su predicación asegura a los judíos que entre todos los hombres de la tierra no hay un profeta más grande que Juan. Se ignora cuánto tiempo pasó en la cárcel. Aconteció que con motivo de una fiesta en celebración del nacimiento de Herodes, cuando el vino, los manjares y las danzas exaltaban a todos, Salomé, hija de Herodías, esposa ilegítima del rey, bailó ante Herodes. Entusiasmado este, prometió darle cuanto pidiera, aunque fuese la mitad de su reino. Hermoso baile. ¡Silencio! Hermoso baile, Salomé. Estoy dispuesto a concederte lo que desees. Incluso la mitad de todo lo que poseo. Pídeme lo que quieras, bellísima Salomé. Quiero, en bandeja de plata, la cabeza del profeta. ¡Salomé! La cabeza del bautista. ¡Pero Salomé! Has dicho que me darías lo que yo quisiera. Pero... Pues bien, entrégame la cabeza de Juan el Bautista. Instigada por su madre, pidió Salomé la cabeza del Bautista. De acuerdo. Herodes, no osando faltar a su palabra, ante todos ordenó fuese traída la cabeza de Juan, la cual en una bandeja fue presentada efectivamente a Herodías por su hija. Sus discípulos recogieron el cuerpo del Bautista y le dieron sepultura. Las alegres fogatas que en la noche de la vigilia de San Juan corona las montañas y alumbran nuestras calles y plazas, no parecen sino un reflejo que pasa a través de los siglos del nacimiento de uno de los santos más populares de la Iglesia.